creemos en la organización social del pueblo para la participación. Tuvimos un maestro en nuestros primeros años de la vida pública, Aristides Calvani, y su esposa Adelita de Calvani, que nos enseñó a respetar la organización social del pueblo para la participación. Y eso que ustedes tienen aquí es organización social del pueblo. Los atletas se organizan en clubes, en asociaciones deportivas, y el gobierno democrático lo reconoce, lo respeta, lo apoya, lo estimula para que cumplan a fondo la misión que tienen. Esa es una misión que parte de la naturaleza democrática. No pretendemos desde el gobierno regional colonizar las asociaciones deportivas. No pretendemos someterlas. No pretendemos instrumentalizarlas, porque como demócratas respetamos el derecho de todos a su trabajo, a ser reconocido su esfuerzo. De ahí que hoy podamos en este acto hacer entrega directa precisamente a esas asociaciones de las herramientas con las cuales van a poder cumplir su tarea de preparación física, de entrenamiento, para desarrollar nuestros atletas, no solo con mira a los Juegos Nacionales que tendremos el próximo año, sino con miras a un crecimiento profesional, a un crecimiento deportivo y a un crecimiento espiritual de cada uno como persona. Porque para nosotros que somos humanistas cristianos, la dimensión espiritual del hombre tiene un valor trascendente. Porque como decía el profesor Maritain, no somos solo una mandíbula para comer, sino que somos un corazón para sentir. No se trata solamente de darle una beca, que bien lo merece y lo necesitan nuestros atletas. Se trata de respetarlos, de respetarles su libertad, de respetar su derecho a la libre, al libre discernimiento, de respetar su derecho religioso, cultural, político, sin que el Estado y el gobierno pretendan imponerle ninguna ideología ni ningún modelo de organización. Esa es la democracia y esa es la libertad por la cual he luchado durante todos estos años, y que hoy como representante del pueblo tachirense levanto en alto mi bandera de la libertad y de la justicia, para que pueda balandearse sobre toda Venezuela el testimonio de un pueblo como el nuestro, que sigue llamando la justicia, que sigue llamando la libertad, que quiere la democracia y la paz para su pueblo.